Y estamos en comunicación telefónica para conversar al respecto de este homenaje que le van a hacer en el día de hoy con Daniel Martínez, que es secretario adjunto del SUTEBA de General Sarmiento. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel Zambrana te saluda de este lado. ¿Qué tal? Encantado y muy buenos días a la audiencia también. Bueno, contanos lo que están preparando para la jornada de hoy jueves en recuerdo a Estela Maldonado. El recuerdo de Estela es un recuerdo vivo que tratamos, aquellos que la conocimos, de sostener todos los días. Cada vez que nos levantamos pensamos justamente en las características que mencionabas vos y en un momento político tan complejo en donde la verdad que se extraña la presencia de Estela. En ese sentido, ella fue aparte muy comprometida en generar letra en los posicionamientos que tienen que ver con la vinculación de nuestra tarea como sindicalistas y la cuestión pedagógica y las cuestiones que pasan en las escuelas. En particular, el tema de evaluación fue un tema que desarrolló fuertemente. Siempre muy preocupada, la recuerdo también en esta posibilidad de articulación constante, ¿no? Desde el gremio de los y las docentes, pero también en articulación con las organizaciones de la comunidad. Sí, nosotros heredamos de la generación de los 70, Yo empecé a militar en los 80, pero esto es lo que nos trae un poco Estela también, de una militancia integral. Que no está encapsulada en una cuestión en particular, sino que se desarrolla en todos los frentes que podamos hacerlo. La vinculación con la comunidad, con el pueblo de nuestro territorio, con lo que era General Sarmiento primero y después a Miguel José de Paz y Malvinas, fue una de las características que le imprimió también Estela. Decía que Estela estuvo desarrolló mucho el tema de la evaluación. ¿Cómo están, también viviendo en este caso este operativo que está planificado para esta parte del año del Gobierno Nacional, el Aprender 2016? Nosotros lo vemos como lo hubiese visto Estela, totalmente descontextualizado de los procesos educativos que tienen formas de evaluación y tienen criterios básicamente de respeto tanto a los docentes como a los alumnos. Para un docente, un alumno tiene una singularidad, tiene una subjetividad, tiene cara, rostro, nombre, y esto es algo que la escuela pública en particular, al chico se lo nombra en la escuela como no se lo nombra en ningún otro lugar, ya sea todos los días al tomar lista o al generar una evaluación. La verdad que estas evaluaciones estandarizadas que vienen a generar, en realidad lo que estamos entendiendo, que se está evaluando al sistema educativo y particularmente a los docentes, porque atrás de esto viene modificaciones de las cuestiones laborales, la mirada del docente en general. Daniel, ¿qué tienen preparado para hoy? ¿Quiénes van a estar allí en SUTEBA recordando a Estela y esta impronta que le da tan importante, ¿no?, a la educación pública? En principio habíamos pensado, porque Estela llegó a ser la secretaria general y adquirió esta relevancia nacional e internacional también, porque su pensamiento es tomado por varios pensadores a nivel internacional, siempre fue nuestra, en el sentido de que Estela militó siempre en General Sarmiento y fue fundadora del SUTEBA, secretaria general durante muchos años acá. Pensábamos hacer algo íntimo, incluso ahí están las chicas, están sus dos hijas, Inés y Ana, está la mamá, fue tomando una dimensión. Lo que vamos a poner es una placa recordándola para tenerla con nosotros todos los días. Y viene Roberto Baradel, viene Sonia Lezo, que es la secretaria general de la CETER ahora, y vienen una serie de compañeras entrañables que ya algunos de ellos están ahí acompañándonos. La idea es, no recordarla tragedia que es perder a una compañera físicamente, sino recordar con alegría cada una de las anécdotas que fuimos, aquellos que tuvimos contacto con ella, construyendo juntos en esta vida, juntos, y digamos, desde ahí recordarla y poder hacer una cuestión de proyección al trabajo que venimos haciendo. Te saco un minuto de la actividad de hoy, de recuerdo, del recuerdo presente, ¿no? Del recuerdo de cómo nos llevaban la invitación, de su mirada, de su sonrisa, de cómo iluminaba también su presencia el trabajo desde el sindicato y también aquí a nivel territorial en articulación con las organizaciones de la comunidad. Te saco del recuerdo de Estela Maldonado y quería aprovechar esta comunicación para preguntarte sobre mañana, la actividad que están llevando adelante desde el Frente Gremial Docente Bonaerense en defensa del Instituto de Previsión Social del IPS, justamente que tiene que ver con la posibilidad de jubilación, un derecho que se ha conseguido también a través de la lucha sindical y que ahora otra vez y de la mano de lo que pretende estas evaluaciones estandarizadas está poniéndose en riesgo nuevamente, ¿no? Sí, mañana lo que hacemos es un abrazo al IPS en la ciudad de La Plata, como una cuestión simbólica que entraña una lucha que venimos sosteniendo, particularmente preocupados porque en julio, hace muy poquito, se aprobó una ley que habla de lo que en término nosotros planteamos que es un eufemismo, digamos, que se plantea la armonización de los sistemas jubilatorios. En el caso de los docentes sería igualar los sistemas jubilatorios en términos de pérdida de derechos, digamos. Si nosotros podemos jubilarnos los docentes a los 50 años de edad y es un derecho por el cual incluso tributamos más, tenemos una percepción de un descuento especial del 16% para sostener una caja que es superavitaria, ¿verdad? O sea que digamos que tiene liquidez y tiene dinero como para sostener la jubilación de los docentes que hoy están jubilados, y esta armonización va a modificar ya sea la edad jubilatoria, las condiciones de jubilación, y esta es la preocupación con la cual nos plantamos en términos de derecho y no vamos a renegar un solo derecho, a delegar un solo derecho de los que conseguimos, como dijiste vos, con lucha y luchas de generaciones enteras, digo, para el sostenimiento de una jubilación digna. Daniel Martínez, muchas gracias por estos minutos. No, por favor. Gracias a usted por permitir difundir